Me llamo Luciana, voy a Quinto Naturales del CEPEM número 13 y quiero contar cómo son mis lunes en el horario escolar. Entro a las 8 de la mañana a clases de química con la profesora Mabel. Luego continúo con clases de geografía y para terminar sigo con clases de medios de comunicación. En esta clase casi siempre vamos a computación a hacer tareas o subir cosas a nuestro blog. El lunes pasado falté y me perdí un par de temas. Ahora ando medio desorientada, pero ya estoy poniéndome al día con las cosas. Al fin de todo, termino saliendo 2:20 de la escuela. A las 2:30 entro a educación física con la profesora Paola y salgo 3:30. Así son mis lunes en el colegio. Luego que salgo de allí, ocupo mi tiempo en estar con mi hija y dedicarme a otras cosas que hago fuera de la escuela, como el folclore o fútbol.